una bici girl, yo le voy a dar. Pa' portarte mal, pa' pecar, andamos a tropicarme. ¿Dónde está la mami que le gusta el perreo? ¿Dónde está la diabla que le gusta el maleanteo? Mami, estoy saliendo por ti, voy llegando con la tropa. Puro nene lindo, una vaina loca. Marihuana trae pa' ti, sople pa' la que sopla. Tú sabes que la que no entregue eso, yo la mando a despachar. Tu amiga está tachada, la otra borracha. Una camonta, un chimberío, el hijo es pura para la racha. Me lleva dos pa' un cuarto, le me digan es pa' ya. Tú sabes que yo no fallo, cuántas veces te lo tengo que decir. La máxima la bestia es el MVP. Tú no te quedas atrás, más por algo te escogí. Quieres matar las ganas, mi número está ahí. Y es rápido, lento, un perreo violento. Donde sea te encuentro, tengo yo y te secuestro. Mi hasta la muerte mantenemos un pacto. Viviendo la música, cruzamos el charco. Hey, ¿dónde está la mami que le gusta el perreo?